Tercer punto, tres tipos de muertes. La primera, bueno, les digo las tres, la muerte del justo, la muerte del pecador, la muerte del mediocre. Las tres están en la Biblia. Dice un salmo, es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. A veces oímos la palabra muerte y decimos, no, te toco madera, no. Para Dios es preciosa la muerte del justo a los ojos de Dios. ¿Por qué preciosa? Porque la muerte es una puerta. Abriste y ahora sí ya estás en el verdadero sentido de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no dice la muerte del santo, la muerte del justo. ¿Qué diferencia hay entre santo y justo? En esta vida no hay santos. Los santos los hacemos nosotros 5 años después de que mueren. Ahora sí, se aparece el milagro. Hay gente que decía, Teresa de Calcuta, no, hombre, no, beatifique en la mañana. San Juan Pablo II, santo súbito. No, súbito nada, después de 5 años. ¿Por qué? Ah, la iglesia tiene procesos. En esta vida no se te pide que seas santo, que seas justo. Dice el Evangelio, José no quiso repudiar a María cuando la sorprendió que estaba embarazada, porque era un hombre justo, no dice santo. Hasta San José en esta vida era justo. Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Pero ¿quién de nosotros puede decir, sabes que yo soy santo? No, pues ya no lo fuiste. ¿Dónde dejaste la humildad? Pero puedes decir, yo camino en la justicia, en la voluntad del Señor. Yo quiero ser justo. Ya después, cuando me muera, que me hagan santo. Un día vino una señora y me dijo, padre, yo quiero ser santa, ¿qué tengo que hacer? Digo, primero, muérase. Ya muerta, vemos cómo está el asunto. Yo dije, mejor sea justa. Es decir, busque la santidad, viva en la justicia. No se preocupe de sus pequeños o grandes límites que cuando no son voluntarios, Dios todo eso lo arregla, pero usted busque la voluntad de Dios. Entonces, la muerte del justo, preciosa. Segundo, la muerte del pecador, dice la Biblia, mors pecatorum, pésima. La muerte de los pecadores, pésima, es la única verdadera tragedia. Yo distingo dos tipos de tragedias, tragedias humanas y la única verdadera tragedia, que es una tragedia humana. Se me murió mi hijo de 4 años. Es una tragedia, sí, pero tragedia humana. Es una tragedia para mí, papá, mamá, hermano, primo, conocido. Se me murió mi padre. Pero para el muerto, el día más feliz de su vida. Imagínate una muerte de estas tremendas. Una niña de 5 años. Preciosa, pura, limpia, inocente. Era un sol. Se murió de cáncer. Tragedia para la mamá. Para la niña, el día más feliz de su vida. Cerró sus ojos y cuando los abrió tenía a Dios delante diciéndole, bendita seas de mi Padre, pasa, recibe el reino eterno, la felicidad para toda la vida, el día más feliz de su vida. Tragedia humana para los que nos quedamos aquí. En cambio, ¿sabes cuál es la única verdadera tragedia? Morir en pecado. La muerte de los pecadores, pésima. Todos somos pecadores, ¿eh? Yo el primero. Pero una cosa es tener debilidades, cometer pecados y vivir cayendo y levantando, que acomodarte en el pecado y no digamos en el pecado mortal. Y yo soy así, y a mí qué me importa, y bla, bla, bla. Ah, qué tremendo. Un día estaba yo diciendo esto de morirse como esta niña, no limpia, pura, preciosa, con zapatos al cielo. Al final se me acerca una señora y me dice, padre, a mí no me gustaría irme al cielo así inmediatamente con los zapatos puestos. Le digo, ¿por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 1 hora. Digo, ¿para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Y para poder decirles a todos, te lo dije. Te lo dije. Para despedirte de la suegra, suegrazo. Nos vemos, no se preocupe, 20 años pasan volando, nos vemos allá arriba. No, mira, qué maravilla irte con los zapatos puestos. Y tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre. También está en la Biblia. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes quién es el que no es ni frío? Claro que el Evangelio, bueno, no es el Evangelio, es el Apocalipsis. No te está invitando a ser, entonces mira, como lo peor es ser mediocre, entonces sé frío. No, nos están invitando a ser, por decirlo así, calientes, ¿no? A amar, a creer. Pero también te están diciendo la mediocridad es espantosa. ¿Sabes cuál es la mediocridad? Hay quien dice, dejar las cosas a medias. No, eso no es mediocridad. Mediocridad, haber recibido todo lo que tú y yo hemos recibido y no responderle a Dios con la misma medida. Eso es la mediocridad. ¿Y qué es lo que tú y yo hemos recibido? Educación católica, una iglesia enfrente de tu casa, te bautizaron, hiciste la primera comunión, te casaste por la iglesia, tienes una cultura religiosa, te infundieron, te metieron a Dios en la cabeza desde que tienes 4 añitos. Además, estás aquí, vete en un espejo, ve qué edad tienes, 40, 50, 60, 80 años. Significa que Dios te ha bendecido con vida, con salud, con inteligencia. Preguntota, ¿qué vas a hacer con todo lo que has recibido? Hay una virtud preciosa que se llama generosidad. Y te la voy a explicar para que entendamos qué significa ser generosos con Dios. Ahí te va. Imagínate que entra un niño de 5 años a una tienda, a un negocio, a pedir un dulce. Parece mentira, pero hay 6 tipos de respuestas diferentes. Primera, llega el niño y dice, ¿me das un caramelo? Y le responde la señorita, no, pídele dinero a tu papá, en esta tienda no se regala nada. Si alguien te ve, si alguien vio a la señorita, te quedas pensando, uy, qué horror, qué mala gente, un dulce, se lo hubiera regalado, hombre, es un niño, qué pena. Segunda respuesta, ¿me das un dulce? Sí, agarro un dulce y te lo doy. Si alguien te ve, ay, mira, qué señorita tan buena gente. Le pidió un dulce regalado y se lo dio. Tercera respuesta, ¿me das un dulce? Meto el puño en un bote y te doy los que salgan. 5, 6, 7, ni los cuento. Si alguien te ve, dice, ojalá todo el mundo fuera así. Le pidió un dulce y le dio 6. ¡Qué maravilla! Cuarta respuesta, ¿me das un dulce? Agarro una bolsita y la lleno. Esto ya es cantidad. ¿Cuántos caben en una bolsita? 30, 50, 70, ni lo pienso, 5, 6 puños. Si alguien te ve, dice, no puede ser. ¡Qué maravilla! Pidió un dulce y se llevó una bolsa. No hemos terminado. Quinta respuesta, ¿me das un dulce? La señorita agarra la bolsita y se la da al niño y le dice, agárralos tú. Ah, mira, aquí ya es un salto no de cantidad, sino de calidad, porque el niño va y agarra los que le gustan. Si te lo doy yo, no nos hagamos tontos, yo te doy de los que ya no se venden, de los rancios, de los feos. Y además me cuelgo la medalla de que te regalé 80 dulces, sí, de los que valen un centavo. En cambio, dale la bolsita vacía y dile, agarra, y ahí lo ves de reojo cómo se va por los que están rellenos de licor. Los chocolates importados. Dices, manacha, ¿qué está agarrando este hombre? Sexta respuesta y última. ¿Me das un caramelo? Y la señorita dice, ¿tú me pides a mí un caramelo? Tú eres el hijo del dueño. La tienda es tuya. Yo aquí administro. Yo vendo. Tú eres el hijo del dueño. Agarra lo que te dé la gana. La tienda es tuya, no es mía. ¿Sabes qué es generosidad? Reconocer que el que te pide algo en tu conciencia es el hijo del dueño. Es Jesús. Y Jesús es el hijo del dueño, el hijo de Dios, el dueño de tu vida, de tu inteligencia, de todos los dones que has recibido. Cada vez que sientas una voz en tu conciencia, no des un dulce, no des 2, no des 80 de los rancios. Dile, Jesús, agarra todo, todo lo tuyo es mío. Me pides que me haga sacerdote, me pides que me haga religiosa, me pides que me abra la vida, me pides que perdone un adulterio. Me pides que sirva con un corazón más generoso. A veces vienen y nos preguntan a los curas, padre, no sé si tengo que perdonar. No lo sabes. Abre el evangelio y encontrarás la respuesta inmediatamente. Pero hay gente que no reza y por tanto estas cosas no las sabe. O hay gente que reza mal, como ese que me dice un día, padre, yo cuando quiero rezar abro el evangelio, pongo el dedo y ahí en lo que pique lo leo y a ver qué es el mensaje que Dios tiene para mí ese día. Digo, no me digas, así de fácil. Imagínate que abre el evangelio y pum, pone el dedo y lee, Judas fue y se ahorcó. No, espérate, no, no. Esto no es para mí. Cambia de página otra vez. Y Ve tú y haz lo mismo. No, no, espérate, no, no. Tampoco es para mí. Tercera oportunidad. Lo que has de hacer, hazlo pronto. A Dios no se le puede pedir estas cosas, ¿eh? Yo pongo el dedo y ahí está. No. Con Dios hay que rezar todos los días y hay que ser muy generoso, reconocer al hijo del dueño. Ahí están los tres tipos de muerte. Qué maravilla que a ti te encuentren en la generosidad. Tercer punto, mentira, último punto, un propósito. Dijimos cuatro incertezas, tres tipos de muerte, un propósito. Vivir la vida de cara a Dios. Vivir la vida de cara a la eternidad. Me preguntan a mí por el sentido de la vida. El sentido de la vida es la otra. Esto es un paseo. Estamos de paso. Y como estamos de paso, nos relacionamos y somos marido, mujer, padres, hermanos, políticos, médicos. Todo es de paso, todo se acaba. Administradores, sentido de la vida, prepararme para la otra. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace?